Demonio de Don Bosco. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás llorando? ¿Qué estás sufriendo por ese hombre que no te ha dado las caricias, los besos y el amor? Que día a día yo te daba compasión y me di cuenta de que nada me sirvió. Por alguien que no te amó, y yo me quedo tirado, arruinado, como un trapo viejo al que lo han usado. Me estoy cansando de ser el mismo tonto que se entrega a tus brazos. Yo me muero por estar a tu lado y de ti ya no recibo ni un abrazo. ¿Qué te pasa? Dímelo pronto, que ya no creo soportar mi situación de ver que sufres por alguien que no te amó. Y yo me quedo tirado, arruinado, como un trapo viejo al que lo han usado. Me estoy cansando de ser el mismo tonto que se entrega a tus brazos. Yo me muero por estar a tu lado y de ti ya no recibo ni un abrazo. ¿Qué te pasa? Ya no me engañas. No me digas que tú ya no lo amas. Sé que estás sufriendo porque lo extrañas. ¿Qué te pasa?